Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 14 de junio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Fernanda Carpio tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro para la Cultura defiende motor económico cultural aprobado por el Ejecutivo Nacional. Joropo Oriental se toma hoy los espacios del Teatro Teresa Carreño. Hoy se cumplen 91 años del natalicio de Ernesto Che Guevara. Presidente Maduro aprueba recursos para el impulso cultural de la nación. Venezuela amplía cooperación con las Naciones Unidas. Somos cultura. Somos cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que el motor económico cultural activado el jueves por el presidente de la República, Nicolás Maduro, persigue el renacimiento de la riqueza cultural venezolana, sobre todo de la industria editorial en el país. Así lo señaló durante una entrevista en el programa Al Aire, transmitido por BTV. En este momento de dificultades que nos han sembrado en el camino, hay una explosión creativa. Los artistas plásticos sienten muchas más cosas que expresar. Los escritores sienten la necesidad de escribir. En fin, en este momento, el ser humano en Venezuela tiene una necesidad de expresión artística, de expresión cultural. Y no podemos mirar hacia otro lado. Seríamos como los neoliberales, que apenas observan la cultura como una mercancía más, y no es nuestra inclinación. Al mismo tiempo, debo decir también que el presidente ha tomado una decisión sumamente importante al anunciar públicamente la activación del motor económico cultural en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Porque la dinámica cultural, artística, tiene asociadas unas dinámicas económicas que son muy importantes. Detrás de un cuatro, por mencionarte nuestro instrumento musical fundamental, hay toda una dinámica económica detrás. La madera, los trastes, las clavijas, las cuerdas, que tienen, digamos, asociadas procesos productivos que nosotros ahora, a partir de la creación del motor económico, tenemos que estudiar con seriedad. Yo invito a los economistas, a que se vuelquen también a apoyar a los cultores, artistas y creadores en el desarrollo de este motor económico cultural, porque tenemos que hacer la radiografía económica de cada una de las dinámicas económicas asociadas a la cultura, en todas las plataformas, en la plataforma de las artes escénicas y musicales, por ejemplo, todos los procesos productivos, industriales o artesanales que hay alrededor de la música. Somos cultura. Somos cultura. 12:11 minutos. Sigue la programación cultural de la Ruta del Joropo 2019, celebrada en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en Bellas Artes. Hoy viernes, a partir de las 4:30 de la tarde, la ruta se dedicará al Joropo Oriental, con la participación de la agrupación Los Embadolaos, el maestro Oscar Lista y Oriana Cantora. A las 6 de la tarde se realizará un parrando llanero con la participación de varios talentos reconocidos de este género musical. La programación se extenderá hasta este domingo 16 de junio. Twix del día. Desde su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró los 91 años del natalicio del eterno guerrillero Ernesto Che Guevara. El presidente señaló que su pensamiento se transformó en la lucha de cada joven que hoy batalla con la misma ética y dignidad contra las agresiones del imperialismo estadounidense. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves la puesta en marcha del Plan Ofensiva Cultural 2019, que tendrá como fin impulsar el motor económico cultural. En primer lugar, bueno, los componentes, son varios componentes, punto de cuenta bastante sustancial con 10 puntos y un conjunto de subpuntos de políticas, de acciones y de recursos. En primer lugar, me proponen un elemento central: crear y activar el motor económico cultural en el marco del plan de reactivación, crecimiento y prosperidad económica como mecanismo de dinamización de las potencialidades económicas que acompañan el hecho cultural tanto en el sector público y el sector privado, como en el ámbito de la comuna, y aprovechando al máximo las posibilidades de intercambio con otros países que ofrece el mundo multipolar para el desarrollo de las disciplinas artísticas. Primera decisión, Ernesto Villegas, la creación del motor económico cultural, aprobado. Vamos a avanzar en ese motor, quiero verle la forma. Asimismo, fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional 35 mil millones de bolívares para la realización de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 15. La Feria Internacional del Libro, que se hace durante todo el año, todos los años, tiene una presentación de arranque principal en Caracas y luego la feria recorre el país, estado por estado, llevando la maravilla del libro y todos los efectos colaterales de la cultura del libro y de la lectura a todo el país. Aquí me propone un conjunto de recursos para invertirlos y garantizar la edición número 15 de esta feria internacional fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías, el fundador de la nueva república, de la República Bolivariana. Siguiendo el legado del comandante, de nuestro amado comandante Hugo Chávez, siempre él señaló el camino, fundó lo que tenía que fundar y nos tocó a nosotros llevarlo adelante, ampliarle los horizontes a todos sus planes, ideas, sueños que constituyen su legado. Sin lugar a dudas, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, es uno de los legados de Chávez. De más nadie. Para que le arda a quien le tenga que arder. Nunca antes esto se hizo por Venezuela. Vamos a ver este punto de cuenta del peligroso ministro de Cultura, Ernesto Villegas. En primer lugar, se propone muy respetuosamente al presidente de la República la convocatoria de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Caracas en el último trimestre del año 2019, para lo cual se solicita un crédito adicional de 35 mil millones de bolívares, y la cultura y el libro lo vale. Aprobado. Inversión en la cultura, en la vida, en el alma del país. Somos periodismo. Somos cultura. Como parte de las políticas sociales y gubernamentales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, este jueves el Ejecutivo Nacional acordó ampliar y profundizar la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para la protección del pueblo venezolano. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Muy buenas tardes. Hemos tenido una reunión de trabajo muy importante con el sistema de Naciones Unidas que está en nuestro país. Hemos acordado, tal como lo indicó el presidente Nicolás Maduro, ampliar y profundizar la cooperación con el sistema de Naciones Unidas en todas las áreas que hemos venido trabajando, y hemos también solicitado incorporar aspectos del Plan de la Patria que no lo tienen contemplado aún, pero estamos trabajando para que sean incorporados. Ustedes bien saben que las políticas sociales de nuestro país, las políticas gubernamentales, incorporan desde ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Fue una instrucción directa del presidente de Venezuela en el marco del compromiso que tiene nuestro país con el sistema de las Naciones Unidas. De igual forma, trabajamos las áreas de cooperación en materia de salud, cómo han venido mejorando los índices de salud en nuestro país, gracias también a la cooperación en el área de vacunación. Hemos visto la evolución en los índices positivamente, también revisamos los índices en materia de educación, de servicios públicos, de agua potable, de saneamiento, en materia de nutrición. Así que eso forma parte del modelo del socialismo bolivariano y cómo nosotros integramos este modelo de inclusión, de igualdad social, de cómo lo integramos con el sistema de las Naciones Unidas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y cuando son las 12:18, le damos la más cordial bienvenida al profesor Hendrik Hidalgo, quien nos hará a nosotros y a todos los que nos escuchan una invitación especial para la exposición Una Muestra Individual Plástica titulada Divinidades, que será inaugurada el día lunes 17 de junio. Bienvenido, profesor Hendrik, a Cultura al Día y a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Profesor, ¿qué vamos a ver en esta exposición en Divinidades y por qué ese nombre? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los televidentes, a todos los radioescuchas, ¿no? Bueno, esta es una exposición que lleva el nombre Divinidades, porque esto es como una recopilación de temas relacionados con mitología, simbología, y eso es un poco lo que va a ver el espectador a través de esta obra. Y bueno, a través de las técnicas del textil, muñequería y todas estas cosas que yo he venido trabajando desde el 2014. Perfecto, hablamos con el profesor Hendrik Hidalgo, profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. ¿Qué lo inspiró a realizar este trabajo artístico? Mira, yo desde el año 2014 vine trabajando, yo empecé trabajando las muñecas Frida Kahlo, unas muñecas que gustaron muchísimo. Y entonces, bueno, a través de la recopilación de telas, las texturas, los colores, me nació hacer estas obras que son, yo los llamo tapices o colas de telas, que integran también la exposición. Esta exposición Divinidades es como la segunda versión que yo estoy haciendo. Esa exposición ya se expuso el año pasado en el Museo Mario Abreu de Maracay. Y entonces es un poco como hay unas piezas nuevas también, vamos a decirlo así, dentro del argot popular, que están saliendo del horno, ¿no? Nuevas, que integran esta exposición allá en el Museo Universitario Jacobo Borges. Ok, ¿cuántas obras tendrá expuestas al público? Mira, son alrededor de unas 25 o 26 obras entre bidimensionales, esculturas blandas, instalaciones, y también voy a presentar una acción corporal el día de la inauguración, el próximo lunes 17. Hendrik Hidalgo, profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. ¿Cuál es su mensaje, profesor, para todos aquellos artistas, cultores, creadores que se encuentran estancados por la situación actual del país y no logran completar todos estos procesos creativos? ¿Cuál sería su mensaje de apoyo y aliento hacia ellos? Mira, yo como profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, yo siempre le digo a los estudiantes que, bueno, cualquier medio, cualquier tipo de material, así sea considerado como de desecho, puede ser un medio para hacer una obra artística. E inclusive eso lo van a ver en la exposición Divinidades. Yo uso desde retazos de tela, empaques de comidas, o sea, porque eso, cualquier material sirve. Entonces eso, yo soy de los que piensa que el artista no tiene límites a la hora de expresar ideas a través de cualquier medio plástico. Profesor, vamos a invitar nuevamente a todos nuestros usuarios y usuarias recordando la fecha, hora y lugar de esta exposición de la inauguración. Cómo no, los invito a toda la comunidad de Caracas, la comunidad de Katia, los uniartistas, para que asistan el próximo lunes 17 a las 10 a.m. en el Museo Universitario Jacobo Borges de aquí de Katia. Uno de los pocas experiencias de museos universitarios que tiene América Latina, para que puedan apreciar y podamos conversar acerca de la exposición Divinidad que voy a exponer ahí en esos espacios en la sala 2 del Museo Universitario Jacobo Borges. Perfecto, los invitamos desde Alba Ciudad 96.3 FM cordialmente a la inauguración de Divinidades este lunes 17 a las 10 de la mañana en la sala 2 del Museo Universitario Jacobo Borges en Katia. Agradeciendo al profesor por haber asistido a Alba Ciudad, esta es su casa, y a nuestro noticiero Cultura al Día. Somos periodismo. Somos cultura. Cuando son las 12 y 23 minutos, llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el equipo de prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Josy Coronado, en los controles Alexander Sosa, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús. Les narró Fernanda Carpio, certificado de locución 55413. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.